buenas, muy buenas noticias. ¡Suben los petroprecios! Y con ello la tendencia al alza de nuestro crudo, de nuestra moneda. ¡Nos llenamos de buenas noticias! Sí, nos llenamos de buenas noticias. Continuarán las alzas a las gasolinas con la liberación de los combustibles. Los recortes presupuestales afectan severamente a cultura, ciencia, agro, educación, Pemex. Grande, muy difícil, complicado el conflicto de la normal indígena de Michoacán. No cesa la violencia en todo el país. Nos llenamos de buenas noticias.